Mi nombre es Yamila, 23 años, vivo en Rosario, zona norte. Estoy con prisión domiciliaria, ya va a ser un año, en octubre. Después de 2 años de haber estado en libertad total, fue una noche de descompostura. El 10 de marzo, 2012. Yo tenía ataques de hígado frecuentes. Lo aclaro porque, bueno, después en una acusación del forense de tribunales me dijo, ¿cómo no te vas a dar cuenta del dolor que tenías? Era de parto. Y yo le expliqué que no, que yo conocía los dos dolores. Conozco los dos dolores de parto y los ataques de hígado que me agarraban terrible. Porque a mi hija la tuve por parto natural, conozco contracciones, conozco todo. Yo empiezo a devolver toda la noche, ya lo último ya no tenía más nada que devolver, era solo la, no sé cómo se dice, el reflejo. Y en uno de esos empujes que tuve, no sé cómo se dice, cuando uno hace la fuerza esa para devolver, se me cae mi bebé con placenta, todo, con la bolsa, todo. Ahí es donde yo abro la bolsa, la rompo con las manos y bueno, yo lo veo a mi bebé que estaba fallecido, estaba sin vida. Pasa que yo estaba con un tema de separación también muy fuerte, de idas y vueltas, peleas, discusiones. Mi nena bebé en el medio, o sea que estaba bastante vapuleada la cabeza. Yo salgo del baño, que estaba mi mamá. Yo me acuerdo que había limpiado, estaba limpiando toda la sangre y todo, porque bueno, mi hija tenía 1 año y medio y ella caminaba, me abría las puertas y me buscaba donde yo estaba. Y eso me lo acuerdo, que era terrible si llegaba a entrar, pobre. Era muy chiquita. Después yo me desmayo cuando abro la puerta y me despierto en la cama de mi mamá y de mi papá, donde mi papá me dice que si podía caminar, que me llevaba hasta el sanatorio. Creo que le dije que sí, pero me iba agarrando como de las paredes del pasillo de mi casa, encima era larguísimo el pasillo. Llegamos a la guardia y cuando estábamos en la guardia, mi mamá llama por teléfono y ahí le pude contar a mi papá lo que había pasado. Había perdido a mi bebé en casa y que yo lo había visto muerto. Y yo estaba mal, lloraba, era como que caí en la situación. Bueno, ahí me empezó a atender un médico de guardia, me trató muy mal. Me empezó a decir qué me había hecho, qué había tomado, con qué me había pinchado, que no me haga la tonta, porque con un raspaje iba a salir todo lo que yo me había hecho. Y donde yo lo miré a mi papá y le dije, anda a hacer la denuncia tranquilo, porque el doctor le dijo, tenés que ir a hacer la denuncia, que estaba el bebé en mi casa. Donde ahí, con todo lo que me estaba diciendo este hombre, ¿entendés? Yo lo miro a mi papá y le digo, anda tranquilo, a hacer la denuncia. Que bueno, yo me quedaba ahí sola, pero bueno, ya estaba atendida. En la guardia de la UOM. Lo único que recuerdo que me la llevaron a Mili, ya cuando yo estaba ahí internada, a los 2 días, me parece. Después de ahí, yo volví a mi casa normal y a los 5 meses... me vienen a buscar a mi casa de policías, de la nada, yo sin saber nada, sin una notificación previa ni nada. La acusación es gravísima para el que lo escucha, porque el que lo escucha se lleva por lo que le dicen. O sea, ya desde el vamos ya estaba todo mal. Acusarme terriblemente de homicidio, de homicidio. Acabas de escuchar la voz que la justicia rosarina se niega a oír. A Yamila la juzgan en un proceso escrito que le impide el derecho a hablar en una audiencia. Tuvo un parto domiciliario de emergencia y la quieren condenar a 18 años. Libertad y justicia por Yamila.